Sección número 5 de Hamlet, de William Shakespeare, traducido por Celso García Morán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Acto quinto, escena primera, un cementerio. Entran 2 sepultureros, con azadones, etc. Sepulturero primero. ¿Se puede enterrar en sagrado a una mujer que atenta voluntariamente contra su vida? Sepulturero segundo. Te digo que sí, y por lo tanto, cava pronto la fosa. El juez la ha examinado y dice que se le puede dar cristiana sepultura. Sepulturero primero. ¿Cómo puede ser esto? A no ser que se haya ahogado en propia defensa. Sepulturero segundo. Eso es lo que se probó. Sepulturero primero. Tuvo que suicidarse. No puede ser de otra manera, porque verás tú la cuestión. Si me ahogo voluntariamente, realizo un acto. Cada acto se divide en 3 tiempos. La obra, el cumplimiento y la ejecución. Luego, ella se ahogó voluntariamente. Sepulturero segundo. Bien, pero escucha, amigo sepulturero. Sepulturero primero. Déjame hablar. Aquí está el agua. Bien, a este otro lado está la persona. Muy bien. Si el hombre se tira a esta agua y se ahoga, quiera o no quiera, se va. Fíjate bien. Pero si el agua va hacia él y le ahoga, entonces no se ahoga por su voluntad. Luego, el que no es culpable de su muerte no acorta su vida. Sepulturero segundo. ¿Es esa la ley? Sepulturero primero. Sí, a fe mía. Esa es la ley por la que se regulan las indagaciones del juez. Sepulturero segundo. ¿Quieres que te diga la verdad? Si este cadáver no fuera el de una noble señorita, no le enterrarían en sagrado. Sepulturero primero. Bien dicho. Y es triste que la clase noble tenga más atenciones y derechos para ahogarse y colgarse que los demás cristianos. Bien, manos a la asada. No hay gente de más noble abolengo que los jardineros, cavadores y enterradores. Continúan la profesión de Adán. Sepulturero segundo. Fue un noble. Sepulturero primero. Fue el primero que usó armas. Sepulturero segundo. ¿Cómo? Si no la sabía. Sepulturero primero. Eres un pagano. ¿Cómo entiendes la escritura? La escritura dice: Adán trabajaba la tierra. Podía trabajarla sin el pico, el azadón, que eran sus armas. Te voy a proponer otro caso. Si no me respondes directamente, confiesa que eres... Sepulturero segundo. Veamos. Sepulturero primero. ¿Quién ejecuta una obra más estable que el albañil, el constructor de barcos o el carpintero? Sepulturero segundo. El que hace patíbulos. ¿Por qué? Su obra sobrevive a miles de ocupantes. Sepulturero primero. Me gusta la salida, bien dicho. No lo hace mal el constructor de patíbulos. Mas, ¿para quién lo hace bien? Lo hace bien para los que obran mal. Haces mal en decir que el constructor de patíbulos es más fuerte que la iglesia. Luego, ese es el que a ti te conviene. Pero vuelve a la cuestión. Sepulturero segundo. ¿Quién ejecuta una obra más estable que el albañil, el constructor de barcos o el carpintero? Sepulturero primero. Sí, dímelo. Y acaba de una vez. Sepulturero segundo. Por mi vida, en eso estoy pensando. Sepulturero primero. A ver. Sepulturero segundo. Por la santa misa, no sé qué decir. Entran Hamlet y Horacio. Sepulturero primero. No te calientes más los cascos sobre esta cuestión, porque tu pesada bestia no irá más a prisa, aunque más la fustigues. Cuando alguno te pregunte esto mismo, le respondes: el sepulturero. Las casas que él construye duran hasta el día del juicio. Vete a casa de Yogan y tráeme un poco de vino. Sale el sepulturero segundo. El otro cava y canta. Cuando yo amaba, era muy tierno mi amor. Sin embargo, de marido nunca tuve vocación. Hamlet, pero este palurdo no tiene conciencia de lo que hace, que canta al cavar una fosa. Horacio, la costumbre de su profesión le hace insensible. Hamlet, así es. La mano que trabaja poco tiene el sentido más delicado. Sepulturero primero canta. El tiempo vino callando y en sus garras me cogió. Cuando menos lo esperaba, a otro mundo me embarcó. Desentierra una calavera. Hamlet, ese cráneo tuvo algún día una lengua, y entonces pudo cantar. Y ese bruto le arroja contra el suelo como si fuera la quijada con que Caín cometió el primer crimen. El cráneo que ese imbécil tira tan despiadadamente puede ser el de algún político que trató de engañar al mismo Dios. ¿No te parece muy natural? Horacio, es muy posible, señor. Hamlet, o el de un ceremonioso cortesano que se distinguía diciendo: «Buenos días, señor, ¿cómo estáis, señor mío?». O bien, el de un fulano de tal que ponderaba el caballo de fulano de cual, para pedírselo después. ¿No puede ser muy cierto, Horacio? Sí, señor. Hamlet, así es. Y ahora pertenece a la señora de los gusanos. Está descarnado y le golpea ignominiosamente el azadón de un sepulturero. Aquí se realizan extraños cambios que nosotros tenemos ocasión de observar. ¿No costó nada la formación de estos huesos que solo sirven para jugar al tejo? Los míos tiemblan al pensarlo. Sepulturero primero canta. La sábana por sudario, un pico y un azadón, que me cabe en una fosa, es mi última ambición. Saca otra calavera. Hamlet, he ahí otra calavera. ¿Quién sabe si será la de un abogado? ¿Dónde están ahora sus elucubraciones, sus argumentos, sus casos, sus causas y sus tretas? ¿Por qué sufre sin replicar que este rudo sepulturero le golpee el cráneo con una sucia herramienta y nada le dice de su bárbaro proceder? ¿Acaso haya sido en vida un gran terrateniente con sus obligaciones y documentos, sus rentas, garantías e hipotecas? ¿Es la hipoteca de sus hipotecas y la renta de sus rentas? Al tener el cráneo lleno de gusanos y sucio con el polvo y la arcilla, todas sus adquisiciones bien garantizadas, no le han podido conseguir más que un pedazo de tierra tan amplio como el papel de dos escrituras de compraventa. Sus títulos de propiedad apenas cabrían en esta caja. ¿Y tendrán más espacio los de su heredero? Horacio, no prosigáis, señor. Hamlet, ¿no se hace el pergamino de piel de oveja? Horacio, sí, señor, y de ternera también. Hamlet, no son más que ovejas y terneras quienes se fían de sus títulos. Voy a hablar a este palurdo. ¿De quién es esta fosa? Sepulturero primero. Es mía, señor. Canta. Que me cabe en una fosa es mi última ambición. Hamlet, sin duda que será tuya, pues estás dentro de ella. Sepulturero primero. Vos estáis fuera, señor, y por lo tanto no es vuestra. Pero yo la tengo por mía, y no miento al decirlo. Hamlet, mientes diciendo que es tuya. Es para un muerto, no para un vivo. Mientes, pues. Sepulturero primero. Es una mentira fácil de ver, señor. Bien pudiera pasar de mí a vos. Hamlet, ¿para qué hombre cavas esa sepultura? Sepulturero primero. No es para un hombre, señor. Hamlet, entonces, ¿para qué mujer? Sepulturero primero. Ni para una mujer tampoco. Hamlet, ¿quién se va a enterrar en ella? Sepulturero. Un cadáver, que fue mujer, pero que en paz descanse, ha muerto. Hamlet, ¿qué exacto es este pícaro? Hay que hablarle con claridad meridiana o nos confunde con equívocos. Vive en los cielos, Horacio. Hace ya 3 años que me fijo en lo siguiente. El mundo se ha torcido con tales exigencias que los pies del labriego siguen ya de cerca los tacones del cortesano y se los llegan a pisar. ¿Cuánto hace que eres sepulturero? Sepulturero primero. Desde el día en que nuestro último rey, Hamlet, venció a Fortinbras. Hamlet, ¿cuántos años hace que sucedió eso? Sepulturero primero. No lo sabéis vos. Cualquier tonto os lo podría decir. Fue el mismo día en que nació el joven Hamlet, que ahora se ha vuelto loco y a quien han enviado a Inglaterra. Hamlet, es cierto. ¿Y por qué le han enviado a Inglaterra? Sepulturero primero. Porque está loco. Allí recobrará la razón. Y si no la recobra, no se perderá mucho. Hamlet, ¿por qué? Sepulturero primero. Porque nadie se fijará en su locura. Allí están todos los hombres tan locos como él. Hamlet, ¿cómo se volvió loco? Sepulturero primero. De un modo muy raro, según dicen. Hamlet, ¿de qué modo muy raro? Sepulturero primero. Pues, perdiendo la razón. Hamlet, ¿dónde? Sepulturero primero. Aquí, en Dinamarca, donde hace 30 años que soy enterrador. Hamlet, ¿cuánto tarda en descomponerse un cadáver enterrado aquí? Sepulturero primero. Veréis. Si no está ya descompuesto antes de enterrarse, porque hay ahora muchos tan descompuestos ya que apenas pueden sufrir la inhumación, podrá tardar 8 o 9 años. Un curtidor dura 9. Hamlet, ¿por qué se conserva más tiempo que los otros? Sepulturero primero. Porque su profesión le ha curtido la piel de tal modo que la hace impenetrable al agua. Y sabéis muy bien que el agua es el principal agente destructor de los cadáveres. Ah, aquí aparece otra calavera. Hace 23 años que se enterró. Hamlet, ¿a quién pertenecía? Sepulturero primero. A un calavera desenfrenado. ¿Quién creéis que fue? Hamlet, lo ignoro. Sepulturero primero. Que la peste confunda a este bribón. Un día derramó sobre mi cabeza un frasco de vino del Rin. Esta calavera, señor, fue la cabeza de Yorick, bufón del rey. Hamlet, ¿esta? Sepulturero primero. La misma. Hamlet, déjame verla. La coge. Oh, pobre Yorick. Yo le conocí, Horacio. Fue un gran cómico, muy zumbón y de inagotable vena humorística. Mil veces me llevó sobre sus hombros. Y ahora no puedo recordarle sin estremecerme. Se me anuda la garganta. Aquí estaban los labios que besé tantas veces. ¿Dónde están ahora tus sarcasmos? ¿Dónde tus agudezas? ¿Dónde tus canciones? ¿Dónde aquellos chistes ingeniosos que tanto hacían reír a todos los convidados? No tienes ahora ninguno para reírte de tu propia figura. Las mandíbulas están descarnadas por completo. Vete en esta forma al tocador de una joven elegante y dile que se pinte lo que quiera y se dé polvos y colores, pero que algún día llegará al mismo estado que tú. Hazla reír con eso. Oye, Horacio, dime una cosa. Horacio, ¿cuál, señor? Hamlet, ¿crees que Alejandro estará en la tierra lo mismo que este? Horacio, claro que sí. Hamlet, ¿y que huele tan mal? Deja en el suelo la calavera. Horacio, sin duda alguna, señor. Hamlet, ¿a qué miserable condición tenemos que descender, Horacio? ¿No podemos imaginar que por sucesivas transformaciones el polvo que fue cuerpo del gran Alejandro sirva ahora para tapar algún inmundo agujero? Horacio, se necesitaría un minucioso examen para considerar eso. Hamlet, no, sin gran meditación, arguyendo sin profundidades y con toda la delicadeza debida, como por ejemplo, Alejandro murió, Alejandro fue sepultado, Alejandro se convirtió en polvo, el polvo en tierra, de la tierra se saca la arcilla, ¿y quién impide que esta arcilla en que él se metamorfoseó no esté taponando un barril de cerveza? El gran César Augusto se ha muerto y es ya tierra que tapa un agujero e impide el frío invernal. Polvo que domó el mundo y en un puño le encierra, revoca hoy las paredes de un muro medieval. Mas, silencio, silencio, apartémonos, ahí viene el rey. Entran sacerdotes, etcétera, en procesión, el féretro de Ofelia, Laertes y cortejo fúnebre, el rey, la reina y acompañamiento. Hamlet, la reina, los cortesanos, ¿a quién siguen rindiéndole el último tributo y con incompletos ritos funerarios? Esto prueba que el cadáver que acompañan es de una persona que se quitó la vida con mano violenta. Debía ser de cierto rango. Permanezcamos ocultos y observemos. Se retira con Horacio. Laertes, ¿qué más ceremonias faltan? Hamlet, ese es Laertes, un noble joven, fíjate. Laertes, ¿qué más ceremonias faltan? Sacerdote, hemos celebrado sus exequias con la pompa y el rito que en tales casos se permite. Su muerte fue sospechosa, y si el indulto superior no hubiera suspendido en este caso las leyes generales, la hubiésemos sepultado en tierra profana, y en ella estaría hasta el día del juicio. En lugar de santas preces, se arrojarían sobre ella piedras, cascote y guijarros. Pero se le ha otorgado la corona virginal, se han esparcido flores sobre su sepulcro, y la acompañó a su última mansión el sonido de las campanas. Laertes, ¿no se puede hacer más? Sacerdote, nada más. Profanaríamos el rito propio de los difuntos si le cantásemos un responso y las oraciones propias para los que han muerto en la paz del Señor. Laertes, descansa en el seno de la tierra y de tu carne pura y sin mancha broten fragantes violetas. Óyelo bien, insensible clérigo. Mi hermana se sentará entre los coros angélicos, mientras tú bramarás por siempre. Hamlet. Es la hermosa Ofelia. Reina. Esparzamos flores sobre esta delicada flor. Adiós. Esparciendo flores. Esperaba verte esposa de mi Hamlet. Esperaba, querida joven, haber engalanado tu lecho nupcial, pero no esparcir flores sobre tu sepulcro. Laertes. Que una triple maldición, 10 veces triplicada, descienda sobre el malvado que con sus ruines obras causó la pérdida de tu clara razón. No la enterréis todavía. Esperad que la vuelva a estrechar en mis brazos. Salta dentro de la fosa. Amontonad ahora tierra sobre los vivos y los muertos, hasta que levantéis un monte más alto que el Pelión o que el azulado Olimpo que escala los cielos. Hamlet, avanzando. ¿Quién es ese que expresa su dolor con tanto énfasis y cuyas lamentaciones detienen el curso de los astros, que se paran a escucharle llenos de triste admiración? ¡Este soy yo, Hamlet, el danés! Salta dentro de la fosa. Laertes. ¡El mismo demonio cargue con tu alma! Arrojándose sobre él. Hamlet, es una mala oración. Te aconsejo que separes las manos de mi cuello. Pues, aunque no soy irascible ni temerario, hay en mí algo de peligroso que harías muy bien en temer. ¡Quita esas manos! Rey. ¡Separadlos! Reina. ¡Hamlet! ¡Hamlet! Todos. ¡Señores! Horacio. Señor mío, refrenaos. Los separan y salen de la fosa. Hamlet. Lucharé con él sobre este tema mientras conserve el movimiento de mis párpados. Reina. ¿Sobre qué tema, hijo mío? Hamlet. Yo amaba a Ofelia. 40,000 hermanos, con toda la suma de su amor, no hubieran podido superar al mío. ¿Qué harías tú por ella? Rey. Oh, está loco, Laertes. Reina. Por el amor de Dios, no le hagáis caso. Hamlet. Dime, ¿qué harías tú? ¿Llorar? ¿Pelear? ¿Ayunar? ¿Despedazarte? ¿Beber vinagre y comer cocodrilo? Eso también lo haría yo. ¿Has venido aquí para llorar? ¿Para desafiarme saltando dentro de la fosa? Entiérrame vivo con ella. Yo haré otro tanto. Y puesto que hablas de montañas, deja que arrojen sobre nosotros acres de tierra hasta que nuestro túmulo llegue a tocar con su cima la zona tórrida, y a su lado la osa parezca una arruga. Habla lo que quieras, que yo llegaré tan alto como tú. Reina. Es un acceso de locura. Le trastorna durante un momento. Después se hace tan manso como la paloma que acaba de criar a sus dorados pequeñuelos. Luego le vendrá la tranquilidad y el silencio. Hamlet, oíd, señor, ¿por qué me tratáis así? Siempre os amé, pero no importa. Que Hércules haga lo que le parezca. El gato marrullará siempre y el perro tendrá su día. Sale. Rey. Horacio, te ruego que cuides de él. Sale Horacio. A Laertes. Ten paciencia. Acordándote de lo que hablamos anoche. Es preciso ensayar la prueba inmediatamente. Querida Gertrudis, procura que vigilen a vuestro hijo. Esta tumba tendrá un monumento vivo. Pronto disfrutaremos una hora tranquila. Hasta entonces, procedamos con paciencia. Salen. Escena segunda. Un salón en el castillo. Entran Hamlet y Horacio. Hamlet, basta ya de esta cuestión. Pasemos a la otra. ¿Te acuerdas de todas las circunstancias? Horacio, las recuerdo, señor. Hamlet, tenía en el corazón una continua lucha que me impedía dormir. Estaba peor que un sedicioso entre hierros. Entonces adopté una resolución. Y bendita sea la temeridad, pues el arriesgarse sirve de mucho cuando nuestros cálculos son impotentes. Esto debe enseñarnos que hay un Dios que da forma a los proyectos que imperfectamente hemos bosquejado. Horacio, es muy cierto. Hamlet, salí del camarote, me eché encima la ropa de viaje y los busqué tentando entre la oscuridad. Revolviendo sus maletas, encontré lo que deseaba y torné silencioso a mi cuarto. Una vez allí, desechando temores y vanos escrúpulos, rasgué el sello de sus despachos y encontré en ellos, mi querido Horacio, oh rey perverso, unas detalladas órdenes fundadas en distintos motivos tocantes a la salud de Dinamarca y aún de Inglaterra, con grandes cargos e invenciones respecto de mi vida, diciendo que a la primer lectura del escrito y sin más dilación, ni la precisa para afilar el corte del hacha, me decapitasen. Horacio, ¿es posible? Hamlet, aquí está el despacho. Ya lo leerás cuando haya tiempo para ello. ¿Quieres oír lo que hice después? Horacio, con mucho gusto. Hamlet, viéndome preso en una red de villanías, inmediatamente y sin más discursos, tracé mi plan. Me senté y escribí un despacho con elegante letra. Había yo creído antes, a ejemplo de nuestros hombres de Estado, que la letra escogida era algo deshonroso, y trabajé todo lo posible por olvidarla. Pero en esta ocasión me prestó un admirable servicio. ¿Quieres saber el contenido de lo que escribí? Horacio. Sí, señor. Hamlet. Una enérgica instancia al rey de Inglaterra como a fiel tributario, diciéndole que si quería que siguiese floreciendo entre ambos la palma del amor, que la paz continuase llevando su guirnalda de espigas, que se estrechasen más los lazos de nuestra antigua amistad y otras parecidas razones de gran peso, que tan pronto como leyese la carta y se enterase de su contenido, luego, sin más examen, diesen muerte a los portadores sin otorgarles tiempo ni de confesarse. Horacio, ¿y cómo la sellasteis? Hamlet, también el cielo vino aquí en mi ayuda. Llevaba conmigo el sello particular de mi padre, que era el modelo del sello de Dinamarca. Plegué el escrito como el otro, lo firmé y sellé, colocándole donde antes estaba sin que nadie conociese el cambio. Al día siguiente sucedió el combate, y ya sabes lo demás. Horacio, entonces Guildenstern y Rosencrantz marchan camino de la muerte. Hamlet, escogieron con gusto esa misión. No pesan sobre mi conciencia, pues han buscado ellos mismos su desastre. Es peligroso para un plebeyo verse entre las armas de dos poderosos e irritados enemigos. Horacio, ¿qué rey este? Hamlet, ¿no te parece que pesa sobre mí el deber? El que mató a mi rey, deshonró a mi madre, se interpuso entre la elección del pueblo y mis esperanzas, ha tendido tantos lazos a mi propia existencia y con tanta perfidia. ¿No es justo que le castigue con mi propio brazo? ¿Y no es un cargo de conciencia dejar extenderse un cáncer que tantos peligros ocasiona? Horacio, no tardarán en participarle desde Inglaterra el desastre de este negocio. Hamlet, lo sabrá pronto. Entretanto, me pertenece, y un hombre puede perder la vida en el tiempo que se emplea en decir uno. Tengo un gran sentimiento, mi querido Horacio, porque ante Laertes me olvidé de mí mismo, y por lo que en mí siento, juzgo lo que le pasará a él. Siempre solicitaré su amistad, pero la extremada exaltación de su dolor me puso fuera de mí. Horacio. Silencio. ¿Quién viene ahí? Entra Osric. Osric. Bienvenida sea su alteza a Dinamarca. Hamlet. Muchas gracias, señor. Aparte a Horacio. ¿Conoces a esta mariposa? Horacio. Aparte a Hamlet. No, señor. Hamlet. Aparte a Horacio. Es que te hallas en estado de gracia, porque es un vicio el conocerle. Tiene muchas y fértiles tierras. Deja que un animal sea señor de animales y que tenga su pesebre en la mesa del rey. Es una chova, pero, como te he dicho, posee mucho barro. Osric. Amable señor, si le place a su alteza, le comunicaré algo que tengo que decirle de parte de su majestad. Hamlet. Señor, lo escucharé con toda la atención que se merece. Poneos el sombrero donde debe ponerse. Es para cubrir la cabeza. Osric. Gracias, alteza. Hace mucho calor. Hamlet. No. Creedme, hace mucho frío. Sopla viento norte. Osric. En efecto, señor. Hace un frío regular. Hamlet. No obstante, parece que yo siento algo de bochorno y calor. Osric. Es excesivo, señor. Está muy bochornoso, tanto que... no sé cómo decirlo. Pero, señor, su majestad me ha mandado deciros que ha hecho una considerable apuesta de la que vos sois el objeto. Señor, el caso es este. Hamlet, indicándole que se cubra. Le ruego que se acuerde... Osric. No, apreciable señor, lo hago por comodidad. Señor, acaba de volver Laertes. Creedme, es un completo gentilhombre, adornado con las mejores cualidades, de distinguida conversación y apreciable presencia. En una palabra, y para deciros de una vez lo que siento, es el espejo y el árbitro de la elegancia, y en él encontraréis reunido todo lo que puede adornar a un caballero. Hamlet. Señor, nada falta al retrato que de él acabáis de hacer. No obstante, sé muy bien que el inventariar sus perfecciones frustraría la aritmética de la memoria, y con todo eso, aún no se le haría justicia perfecta. En realidad, de verdad, yo le tengo por un noble de gran prestigio, y creo firmemente que sería raro encontrar quien se le parezca si no es mirando en su mismo espejo. Y los imitadores que le siguen más de cerca no son más que su sombra. Osric. Vuestra alteza habla de él como quien le aprecia mucho. Hamlet. ¿Pero de qué se trata, señor? ¿Qué objeto tiene el mezclar a este caballero en nuestra prosaica conversación? Osric. Señor... Horacio. ¿No es posible entenderse en otra lengua? En verdad que podéis hacerlo, señor. Hamlet. ¿A qué propósito viene aquí el nombre de ese caballero? Osric. ¿De Laertes? Horacio. Aparte a Hamlet. Tiene ya la bolsa vacía. Gastó todo el oro de sus palabras. Hamlet. Sí, señor. El mismo. Osric. Sé muy bien que no ignoráis... Hamlet. Quisiera que tuvieseis de mí esa opinión, aunque no probaría gran cosa en mi favor. Bien, proseguid. Osric. No ignoráis la superioridad de Laertes. Hamlet. No me atrevo a confesar tanto como decís, pues sería lo mismo que compararme con él en superioridad. Conocer un hombre a fondo sería conocerse a sí mismo. Osric. Quiero decir, señor, en las armas. Según la reputación de que se le ha rodeado, no hay quien se le iguale en esta materia. Hamlet. ¿Cuál es su arma? Osric. El florete y la daga. Hamlet. Estas son dos de sus armas. Proseguid. Osric. El rey apostó con él 2 caballos de berbería y él, por su parte, según he oído, 6 espadas y 6 puñales de Francia con sus accesorios, como el cinturón, la vaina y demás. 3 de los atalajes son de un gusto exquisito, dignos de las empuñaduras que tienen. Atalajes delicadísimos, adornados con valiosos dibujos. Hamlet, ¿a qué llamáis atalajes? Horacio, ya suponía yo que antes de acabar necesitaríais algún comentario. Osric. Los atalajes, señor, son los tahalíes que sujetan la espada al cinto. Hamlet. La palabra sería más propia si pudiésemos llevar un cañón sujeto al lado. Hasta ahora nunca se han llamado así. Sigamos. 6 caballos bereberes contra 6 espadas francesas, sus accesorios y 3 magníficos atalajes. Esto es lo que apuesta el francés contra el danés. ¿Qué objeto tiene tal apuesta, como vos la habéis llamado? Osric. El rey apostó que de 12 asaltos entre vos y Laertes, este no os excedería en 3 botes. Laertes apuesta que de 12 os tocará 9. La cuestión se va a decidir al momento, si su alteza responde favorablemente. Hamlet. ¿Y si respondo que no? Osric. Se entiende, señor, si queréis entrar en la lid. Hamlet. Voy a continuar mi paseo en este salón. Estoy a las órdenes de su majestad mientras sigo respirando el agradable fresco, según costumbre. Que traigan los floretes. Que satisfaga su deseo ese noble y que el rey persista en su propósito. Le haré que gane en cuanto de mí dependa. Para mí no ganaré más que vergüenza y los botes que reciba. Osric. ¿Le llevaré así la respuesta? Hamlet. Esa es la sustancia. Adornadla como queráis. Osric. Encomiendo mi sumisión a vuestra alteza. Hamlet. A vos, a vos. Sale Osric. Hamlet. Haría bien en encomendarse a sí mismo. No hay ser humano que le aguante. Horacio. Este pollo se aleja con el cascarón pegado aún. Hamlet. Hace caricias a los pechos de su nodriza antes de mamar. Este, igual que otros muchos de la misma laya, a quienes ilusiona el mundo miserable, solo tienen el barniz de la política. Tales gentes adquieren conocimientos superficiales con los que llegan a granjearse el aprecio de algunas personas sensatas. Mas, ponedlos a prueba y se deshacen al primer soplo como las burbujas de jabón. Entra un noble. Noble, señor, el rey os envía sus saludos. Y por medio del joven Osric, acaba de saber que le esperáis en la galería. Manda preguntaros si queréis tener el desafío con Laertes o dejarlo para otra ocasión. Hamlet. Mantengo lo dicho, que es lo que le agrada al rey. Si él persiste, también yo estoy pronto. Ahora o cuando quiera, si me encuentro tan bien como ahora. Noble. El rey, la reina y todos van a bajar. Hamlet. Llegan en buena hora. Noble, la reina desea que digáis algunas palabras amistosas a Laertes antes de empezar el duelo. Hamlet, es un buen consejo. Sale el noble. Horacio, señor, perderéis la apuesta. Hamlet, no lo creo. Desde que él partió para Francia, me ejercité mucho. Ganaré la partida. No puedes suponerte la gran tristeza que embarga mi corazón. Mas, no importa. Horacio, señor. Hamlet, es una niñería. Pero es que no sé qué presentimiento más bien propio para asustar a una mujer. Horacio, si experimentáis la menor repugnancia, seguid ese sentimiento. Yo iré a decirles que no bajen, que no estáis bien. Hamlet, nada de eso. Afronto los presentimientos. No muere un pájaro sin que Dios lo permita. Si ha de ser ahora, no será después. Si no ha de ser después, será ahora. De todas maneras, si no es ahora, algún día será. Lo principal es hallarse preparado. Puesto que nadie estima lo que deja, ¿qué importa la hora de dejarlo? Entran el rey, la reina, Laertes, nobles, Osric y acompañamiento, con floretes, etc. Rey, venid, Hamlet, aproximaos y tomad esta mano que os presento. El rey coloca la mano de Laertes en la de Hamlet. Hamlet, perdonadme, señor, os he ofendido, mas perdonad como caballero. Los aquí presentes saben, y vos debéis haberle oído, que mi razón sufre lamentables trastornos. Lo que hice que haya podido herir vuestros sentimientos, vuestro honor, vuestra susceptibilidad, lo declaro en público como efecto de mi locura. ¿Ofendió Hamlet a Laertes? Hamlet nunca. Si Hamlet está fuera de sí mismo y no sabiendo lo que hace, ofende a Laertes, no es el verdadero Hamlet. Hamlet lo niega. ¿A quién se le debe imputar? A su locura. Siendo esto así, Hamlet pertenece al número de los agraviados. La locura es el primer enemigo de Hamlet. Señor, ante los presentes, permitid que niegue en mí todo mal designio. Y vuestro generoso corazón perdonará que inconscientemente haya arrojado una flecha por encima de mi casa y haya herido a mi propio hermano. Laertes, queda satisfecha mi ira, que en este caso debiera excitarme a la venganza. Pero mi propia honra impide la reconciliación hasta que árbitros venerables y de reputada honradez den su fallo pacífico y pongan mi nombre a cubierto de toda sospecha. Hasta entonces, recibo vuestro amor como leal, y nada haré que pueda contrariarle. Hamlet, yo le abrazo con toda fruición, y combatiré lealmente en esta lucha fraterna. ¡Dadnos los floretes, vamos! Laertes, dadme uno a mí. Hamlet, Laertes, yo solo serviré de adorno para que con mi torpeza luzcáis vuestra habilidad, como brillan los astros en noche obscura. Laertes, os burláis de mí. Hamlet, no en verdad. Rey, dadles los floretes, joven Osric. Sobrino Hamlet, ¿sabéis las condiciones del desafío? Hamlet, muy bien, señor. Su majestad apuesta por la parte más débil. Rey, no temo por ello. Os he visto a los dos, pero como él se ha perfeccionado desde entonces, la partida está equilibrada. Laertes, este es muy pesado, dadme otro. Hamlet, este me agrada. ¿Tienen todos los floretes la misma longitud? Se disponen a luchar. Osric. Sí, señor. Rey, ponedme el vino sobre la mesa. Si Hamlet da el primero o segundo bote, o responde debidamente al tercero, que todas las baterías hagan fuego a la vez. El rey beberá a la mejor salud de Hamlet, y meterá en la copa una perla más preciosa que todas las que adornaron la corona de los cuatro últimos reyes de Dinamarca. Dadme las copas, que los timbales anuncien a las trompetas a los cañones de la muralla, los cañones a los cielos a la tierra, que el rey está bebiendo a la salud de Hamlet. Vamos, empezad. Y vosotros, jueces del campo, estad atentos. Hamlet, en guardia. Laertes, en guardia. Luchan. Hamlet, una. Laertes, no. Hamlet, que juzguen. Osric, le ha tocado, y claramente. Laertes, bien, renovemos el asalto. Rey, esperad, dadme vino. Hamlet, esta perla es para ti. Bebo a tu salud. Suenan las trompetas y retumban los cañones. Dadle esta copa. Hamlet, después de otro asalto, dejadlo aquí un momento. Vamos. Luchan de nuevo. Otro bote. ¿Qué dices a esto? Laertes, tocado, tocado, lo confieso. Rey, ganará nuestro hijo. Reina, está pesado y le falta aliento. Ven aquí, Hamlet, límpiate el sudor con mi pañuelo. La reina bebe a tu salud. Hamlet, gracias, señora. Rey, Gertrudis, no bebas. Reina, beberé, señor. Os ruego que me dispenséis. Rey, aparte. La copa envenenada. Es ya tarde. Hamlet, no me atrevo a beber todavía, señora. Después lo haré. Reina, ven, deja que te enjugue el rostro. Laertes, señor, ahora le tocaré yo. Rey, no lo creo. Laertes, aparte. Y no obstante, es contra mi conciencia. Hamlet, vamos, el tercer asalto, Laertes. No atacáis en serio. Os ruego que os tiréis a fondo con toda energía. Recelo que me estéis tratando como a un niño. Laertes, ¿eso creéis? En guardia, luchan. Osric, nada, ni de una ni de otra parte. Laertes, ahora os toqué. Laertes hiere a Hamlet. Después, en el calor de la pelea, cambian los floretes y Hamlet hiere a Laertes. Rey, separadlos, que están enardecidos. Hamlet, no, continuemos. La reina cae al suelo. Osric, oh, socorred a la reina. Horacio, los dos están sangrando. ¿Cómo os halláis, señor? Osric, ¿cómo estáis, Laertes? Laertes, cogido en mis propios lazos, Osric, muero justamente a manos de mi propia traición. Hamlet, ¿cómo está la reina? Rey, se desmayó al veros sangrar. Reina, no, no, la bebida. La bebida, oh mi querido Hamlet, la bebida, estoy envenenada. Muere, Hamlet. Oh, villanía, hola, cerrad las puertas, traición, ¿dónde está el culpable? Laertes, ese es Hamlet. Hamlet, estás herido, ninguna medicina humana te puede curar. No tienes media hora de vida. En tus manos está el aciago florete puntiagudo y envenenado. Mi traición se ha vuelto contra mí. Mira, aquí yazgo para no volverme a levantar. Tu madre está envenenada. No puedo más. El rey es el culpable de todo. Hamlet está con punta y envenenado. Pues, veneno, consuma tu obra. Hiere varias veces al rey. Todos. ¡Traición! ¡Traición! Rey. ¡Oh! ¡Defendedme, amigos, que me mata! Hamlet, aproximando la copa a los labios del rey. ¡Toma, incestuoso, asesino, condenado danés! ¡Bebe esta pócima! ¡Está aquí tu perla! ¡Sigue a mi madre! Muere el rey. Laertes tiene lo que se merecía. Él fue quien envenenó la copa. Perdonémonos, noble Hamlet, que mi muerte y la de mi padre no caigan sobre ti, ni la tuya sobre mi alma. Muere. Hamlet, los cielos te absuelvan. Yo te sigo. Horacio, me muero. Desgraciada reina, adiós. Vosotros, que pálidos y estremecidos, asistís como espectadores mudos a tan terrible catástrofe. Si yo tuviera tiempo, pero este inflexible alguacil, la muerte, es exacto en cumplir su deber. Oh, podría deciros, mas dejémoslo. Horacio, yo expiro y tú vives. Justifica mi conducta y aboga por mi causa ante los que quieran saber la verdad. Horacio, no esperéis eso. Hay en mí más de antiguo romano que de danés. Aún queda en la copa veneno bastante. Hamlet, si eres un hombre, dame esa copa. ¡Déjala! Se la arrebata. ¡Viven los cielos! ¡Que la quiero tener yo! ¡Oh, querido Horacio! ¡Qué nombre tan maldito dejaré en la tierra si la verdad no se abre paso! Si alguna vez ocupé lugar preferente en tu corazón, renuncia por un momento a la felicidad de la muerte y resígnate a sufrir una vida agitada en este odioso mundo para narrar mi verdadera historia. Se oyen a lo lejos una marcha militar y descargas de mosquetería. ¿Qué ruido guerrero es ese? Osric. Es el joven Fortinbras, que vuelve triunfante de Polonia y saluda con marcial estruendo a los embajadores venidos de Inglaterra. Hamlet. Yo muero, Horacio. El activo veneno doma mi espíritu. No viviré bastante para oír las noticias de Inglaterra. Mas creo que la elección de monarca recaerá en Fortinbras. Yo, al morir, le otorgo mi sufragio. Dile con todos los detalles lo que me ha ocurrido. Lo que resta es silencio. Muere. Horacio, expira un noble corazón. Descansa, noble príncipe, que las armoniosas voces de los coros angélicos velen tu sueño. Se oye una marcha militar. ¿Por qué se aproxima a este recinto el redoble de los tambores? Entran Fortinbras, embajadores ingleses y otros. Fortinbras, ¿dónde está ese terrible espectáculo? Horacio, ¿qué espectáculo queréis ver? Si es uno inenarrable y terrorífico, no necesitáis buscar más. Fortinbras, esta es una horrible carnicería. Oh, muerte insaciable, ¿qué festín preparas en tu infernal antro, que de un solo golpe inmolas sin compasión tantos príncipes? Embajador primero, el espectáculo es aterrador, y los despachos que traemos de Inglaterra llegan demasiado tarde. Están insensibles los que habían de oír que se cumplieron sus órdenes, que Rosencrantz y Guildenstern han sido ejecutados. ¿De quién recibiremos ahora las gracias? Horacio, no de sus labios, si él tuviera vida para dárselas. Nunca mandó que los matasen. Pero ya que llegáis para asistir a este trágico desenlace, vos de la guerra de Polonia y vos de Inglaterra, dad órdenes para que los cadáveres sean expuestos a la vista del público y permitid que yo explique al pueblo que lo ignora la causa y el desarrollo de lo que ha sucedido. Oiréis la relación de actos incestuosos, sangrientos y desnaturalizados, de juicios providenciales, crímenes imprevistos, muertes ocasionadas por la perfidia y la violencia, y para conclusión, intrigas infernales que caen sobre las cabezas de sus maquinadores. Puedo exponeros todo esto con la más sincera verdad. Fortinbras, apresurémonos a oírle, y convocad también a todos los nobles. Por lo que a mí toca, abrazo la fortuna con profundo dolor. Tengo algunos derechos sobre este reino, y se me presenta la ocasión de reivindicarlos. Horacio, también tendré ocasión de hablar de esto, oído de unos labios que arrastrarían consigo muchos otros. Pero hagámoslo inmediatamente, y mientras los espíritus se hallan emocionados y absortos, no sea que las intrigas y errores den lugares a nuevas desgracias. Fortinbras, que cuatro generales lleven a Hamlet con los honores de un guerrero, porque es muy verosímil que, si hubiese sobrevivido, llegase a ser un gran rey. Que a su paso resuene la música guerrera y se le hagan los honores militares. Levantad los demás cadáveres. Este espectáculo es propio de un campo de batalla. Aquí llena el alma de dolor. Idos y ordenad a los soldados que hagan fuego. Marcha fúnebre. Salen llevando los cadáveres. Después se oye una descarga de artillería. Fin de Hamlet, de William Shakespeare. Traducido por Celso García Morán. Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza. Corregido por Berla Viera.